Antena 91 presenta. Soy Frantini. Hola señora, bienvenida a este programón de los sábados a la noche. ¿Cómo la está pasando? ¿No sacó la basura, no? Mire que los sábados nos pasa el servicio. Mauricio Pla de Leones. Estoy harto que vengan bandas pedorras a la Argentina. ¿Qué es esto de Coldplay, King, los Jonas Brothers? ¿Dónde están los artistas que valen la pena, por Dios? Te damos la bienvenida a este valiente de fin de semana titulado Al fondo hay lugar. Subí el volumen de la radio y quédate a disfrutar del mejor programa del fin de semana. Al fondo hay lugar. Ahora por la 91. Muy buenas noches, bienvenidos todo nuestro público, querido oyente. Viejo y peludo público. A este gran programa que llamamos como Sol. Al fondo hay lugar. Muy bien, bueno, un programón realmente de la noche de hoy, la noche del sábado, contradiciendo a Gerardo Sofovich. La mejor noche es la del sábado, no la del domingo. Sí. Aunque no cortemos manzanas, Sol. Ya se pueden ir comunicando para... Yo tengo una manzanita igual acá. ¿Sí? No, sí, una pero manzanita. Pero está tajeada en medio tu manzanita. Y me parece haber visto una lombriz. Un sí, mamut chiquitico. Mauricio, bienvenido a todo el mundo a este programa de los sábados a la noche. Un programa hecho con amor. Sí. ¿De dónde era eso? De Feliz Domingo. Chocolate. Sí. No, Bosque Chocolate es otro. Un cálido abrazo a Esteban Villarreal. Lo que pasa es que yo como nací en 95, te quiero contar muchas perejil. Cosas que las toco de oído. Perejil, salame, callate. Cortado finito, dale. Mauri, vamos a contarle a la gente que tenemos una consigna, sí. Como todos los sábados, antes de entrar al programa considerado en sí mismo. Sí. La consigna es... Sí, ¿la digo yo? Decíla vos. Bueno, vos no la digo yo. Contanos recuerdos de algún profesor. Así tan simple y sencillo como la psicología de la Gestalt, que dice que hay que hacer simple lo complejo. Simple lo complejo. Escúchame, sí, Mauricio Uriel Alberto, sí. La de Leones. Sí. Contame una anécdota de un profesor. Dale. Qué sé yo, a ver, me agarrás ahora sin ton ni son, en realidad. No, típicas anécdotas de buenas profesoras que estaban buenas y que todos los pibes estaban ¿viste? Típicas profesoras que recién se reciben y no saben un sorongo, sí. de pedagogía, ¿viste? Pero tienen toda la paciencia esas. Sí, no todavía tanto. No están curtidas. No, todavía no, esta estaba... no, teníamos una profesora de inglés que era recién recibida, ¿viste? Y no, como profesora era un desastre, pero como mujer también. Estaba dable. Sí. Decilo. Sí, no, lo que pasa es que la gente tiene un perfil mío, ¿viste? Un poco más. ¡Cállate! No quiero que se caiga, no quiero hablar de trivialidades que se escuchan a la tarde en los programas de Ángel Brito, por ejemplo. No sé. ¡Cruz Diablo! ¿Vos sos una anécdota de algún profesor? Yo tenía un profesor de historia con el cual di como 9 veces historia, porque no me gustaba. Y era de memoria, y yo no me gustaba. El hombre tenía mal aliento. Sí, oh. Yo lo conté muchas veces esto en la vida. Tenía una compañera que llevaba un cosito chiquitito de una marca de dentrífico, que era gusto amentolado, era un spray bucal. Sí. Entonces el hombre se acercaba a donde estábamos sentadas nosotras, le preguntábamos algo y apenas se daba vuelta rociábamos el aire con el spray. Porque era insoportable el mal aliento del profesor. Era insoportable. Yo no tenía un profesor, se podía estar en el aula. Un profesor que tenía mal aliento. Y tenía una profesora que tenía brackets y escupía cuando hablaba. Y nosotros la llamábamos para que nos corrija. Era de matemáticas, los ejercicios. Y ponle que te decía fracciones y te decía 3/4. Y te escupía así todo. Pero largaba lagunas de chascomús por la boca. Increíble. Yo también tenía un profesor de séptimo, sexto grado que tuvo. Que también. Yo me sentaba en el primer banco. Y venías, a veces se acercaba a hablar y caían gotas, no llovía. Había que poner el paraguas. ¿Viste? Bueno, señores, anécdotas de profesores. Como siempre, al 43921913, 1560592427, al fondo del lugar, @hotmail.com. Me estoy quedando sin aire, me doy la garganta. Respira, exhala. Sí. Porque ahora te toca a vos, Clau. No estás acostumbrada a dar el puntapié inicial. No, ya la sé. Verdad que el puntapié inicial... Lo que pasa es que se revolucionó la grilla. Revolución Sonora, dijiste. Sí. Un cálido abrazo a la gente de Revolución Sonora, que es un programa por internet. Googleenlo porque no me acuerdo cómo es la página, pero googleenlo. Un cálido abrazo a Damián Profeta también, que lo vi hasta recién. Bueno, en un rato más abrazos, saludos. Bueno, señores, vamos al especial del mes. Sí, último programa de este especial que realmente fue un deleite. Fue un deleite. La gente nos pidió que extendamos el especial de Indie, pero vamos a hacerlo en la próxima temporada del Fondo y Lugar, un Indie Volumen 2. Sí, la próxima temporada. Claro, sí, la cuarta va a ser ya. Roberto se agarra la cabeza y se choca contra el vidrio. usted, en este momento le sangra la frente al pulpo. Bueno. Últimas dos bandas. Sí. Vamos a empezar con una banda llamada Noah and the Whale. Sí, que sería así, como Noah and the Whale. Y una ballena. Sí, ¿no? Y una ballena. Sí. Lilita, un cariñoso. También tenía una profesora de CBC, que era igual Lilita Carrió, pero morocha. Ah, sí. Sí, qué terrible. Lindo. Qué linda experiencia. Tengo cada profesor. Bueno, esta banda es una banda oriunda de Londres, Inglaterra. Sí. Formada en el 2006. Está compuesta por Charlie Fink en voz, guitarra y ukelele. Ukulele. Dice ukelele. Ukelele. ¿Cómo es, Robert? Ukelele. Tomá, el pulpo me da razón. Es Dios. Es D10S. Bien. Dale. Charlie Frank en Fink en voz, guitarra y ukelele. Doug Fink, que obviamente es el hermano, en batería. Tom Howden en violín. Sí. Whale, de apellido, en bajo. Y Abbott, en... Digo los apellidos, así es más fácil. En guitarra y teclados. Ah, o sea, una banda bastante... Atípica con los instrumentos. Armoniosa, sí. Digamos. Sí, así, orquestera. Sí. Bien, el nombre de la banda es la unión del título de la película favorita de los muchachos de la banda, que se llama The Squid and the Whale. Ajá. Y el nombre del director de ese film, que se llama Noah Baumbach. Llegó en VHS. O sea, unieron el nombre del director con el final, o sea, un pedacito de título de la película. Y así surgió el nombre de la banda. ¡Qué loco! Muy bien, estos muchachos cantaron con Laura Marling y Emmy the Great. Emmy the Great no sé quién es, pero Laura Marling es una mina que tiene una muy linda voz, que es muy recomendable. Es muy morbosa, pero es muy linda. ¿Morbosa? Esta mina, Laura Marling, tuvo una historia con el cantante de la banda. Por lo cual, cuando se separaron, entró en oscurantismo de la banda, sí. Y fue todo redown. Siempre pasa eso. ¿Viste? Esos son los golpes emocionales de los músicos. Sí. Maldito amor que se interpone mientras en la música. Mientras están juntos es todo tema de rock, sí. ¿Viste? Y después sacan un disco que es redown. Todo redown, todo re melancólico. Bueno, su primer single fue 5 Years Time en 2007. Después siguieron Two Bodies, One Heart. Eso era, estaba enamorado ahí. Sí. Shape of My Heart, que no es los Backstreet Boys, es de esta banda, en 2008. Después vinieron los álbumes Peaceful, The World Lays Me Down. Tienes que hacerlo nacional, me parece. Peaceful, The World Lays Me Down. Por una disquera que se llama Vértigo, en 2008. Oh, y su último disco, en 2009, que se llama The First Days of the Spring. Los primeros días de la primavera, que salió en 2009 por la misma, sí, exacto. La cuestión es que con este disco, esta banda no es un disco común. Es un disco en el que agarraron 11 canciones que hicieron separadas y las juntaron e hicieron una película con eso. Ah, mira. O sea, es una película que prácticamente no tiene diálogo. Es toda cantada. Musical, digamos. Son esas 11 canciones una tras de la otra. Uh-huh. Y cuentan una historia de amor desgarradora, no es moco el pavo. Que Televisa se moriría de envidia. Televisa pagaría derechos, ¿sabes? Y pondría toda la tarasca, la cucarda. Bueno, y agarraron esos 11 temas y los hicieron una película. Dentro de ese disco hay temas como Blue Skies. Bueno, el mismo... El tema homónimo, claro, del disco. Infaltable, el homónimo. Primeros días de la primavera, entre muchos otros. Pero vamos a remontarnos a la esencia de Noah and the Whale. Y vamos a escuchar 5 Years Time, ¿no? A ver, dale. Dale. Thank you.

el casino flotante con la tiki-tiki. ¿Qué casino flotante, querido? El casino de Loma de Zamora. ¿Qué casino flotante? Ese es el público. Lugareños. ¿Cómo arden los teléfonos, por Dios? ¿Quién está llamando? Se le dio por llamar por teléfono. Señor, a todo el mundo. Messenger para JP. Bueno, recibimos a la señora Pitonisa. Señora Pitonisa, mira cómo la reciben. Sí. Dicen señora, no dicen princesa. Señora Fantini, señor Pelaveta. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Cómo? ¿Cómo le va, Pito? Estás como seria, no sé qué le pasa. Está demasiado derecha, ¿qué le pasa? ¿Sabe lo que sucede? Después del acto de censura de la semana pasada, yo estoy así. Le chifló el moño a la Pita porque la censuramos. No, el moño a mí. Bueno. Che. ¿Cómo? No se le entiende un corno lo que habla. Se entiende peor. Eso es lo que pasa. Pito. Bueno, vamos a aclarar a la gente para los que no nos escucharon la semana pasada que, sí, como tuvimos un programa muy apretado de horarios y la pitonisa no nos levantó la banderita que dice taxi libre. No necesito. Ustedes no nos dio luz verde. Claro. Yo soy la diva del programa acá. Se hace lo que yo mando. Pero hágase valer. Nos va a tirar un cenicero por la cabeza. Sí, en cualquier momento. Cual diva de Hollywood. Sí. Sí. Hablando de divo y de diva, un cariño abrazo a Giancarlos, que se cayó en la casa. Bien, un beso. Giancarlos se cayó en la casa, se resbaló de la escalera con el hijo en brazos. Dejá. Por suerte fue un accidente casero, sí. No pasó mayor. Alfredo casero. Eso porque vos entraste en muevetucucu.com, todas esas portales donde te cuentan de la movida. No, muevetucucu. Entra al baile del pimpollo. .net.org. Bueno, Pito, no la interrumpimos. Gracias, más. Gracias. Porque gracias. Si no, después se queja que no le damos su lugar. Y usted sabe que. No, censura eso. No, por favor. Está, el confer se ha metido en todo esto. No, hombre. No creen en mis predicciones. Toque madera sin pata. Toquemos madera. Esperá, acá está, Mauro. Al nano, cerrato, un cálido. Al nano, sí. Gente fiel. Pinto, por favor, vayamos a lo que nos compete si no nos pasa lo del sábado. Compete, sin pete. Con globitos en food. Aries, llena un Tupperware de mocos. Lo coloca en el freezer. Usted se preguntará por qué. Necesita ingresos nuevos. Entonces venderá ese misterioso elixir como la verdadera cura para el reuma. Graba un spot publicitario con Lidia Lemison. ¿Cuántos años tiene Lidia Lemison? La mansión. Creo que tiene todos y dos más. ¿Es más grande que Mirtha Legrand? Cualquiera. No, para, ojo, estoy en duda, ¿eh? No sé. Bueno, iban juntas al colegio. ¿Qué cosa? Primero inferior era. Claro, en trencitas. Se hacían las trencitas de la una a la otra. Ay, qué romo. Yo me hacía trencitas cuando era chica, en todo el pelo. Y también ibas a... Queda como March. Después. Los días al menos, decía. Al menos. Siga. Por favor. Que yo le aviso. Esta semana viajará. Un viaje en su vida muy importante. Viajará en moto por la ruta. Un ovni lo secuestrará y unos seres brillantes le harán exámenes muy raros. Entre ellos, la clásica sonda a través del colon. Luego de 3.000 estudios, lo dejarán en el medio de la nada, pero con una guíate. Eso que es aliens bueno. Considerados. Eso es bueno. Sí, pero la guíate es capital nada más, lamento informarle. Al medio de la nada no llega la guíate. Ah, sí, tenéis conchudos entonces. Qué pues, malos aliens. Fe de actitud. Los que se cruzan en la ruta. Son pro los aliens. Sí. Géminis. Sí, siga. Semana de dolor de panza. Le pasa por comer esa sopa de garbanzos que no tenía muy buena pinta. Terminará vomitándolo todo en una palangana. Pero los restos de garbanzos le dan una revelación. La cara de Laura Novoa personificando a Eva Perón. Que solo le da una idea. Tirarlo a la basura, porque usted es un gorila. Muy bien. Apoyo. ¿Qué signo es ese? Géminis. Ah, no sé por qué. Los astros a veces se ponen de mi lado. Deberá... Cáncer. Sí. Deberá decidir entre su carrera de lineman y su pareja. Usted decide, obviamente, que lineman no es juez de línea. Es un superhéroe cocainómano que vuela aspirando líneas y líneas de cocaína. Con super resistencia, ya que está re duro, y como Robocop. En fin, vale, yo confío que haga la mejor elección. Y una vez que se deshaga de su mujer, usted sabe que tenemos acá dos mujeres que estamos solteras y en busca de algún papitirrungui de acá. Papitirrungis. Leo. Sí, por favor, a ver. Un pequeño atracón nocturno puede terminar algo mal. No, al abrir la nevera, a oscuras, se le caerá el manubrio de bicicleta que usted guarda sobre la misma Este lo noqueará dejándolo inconsciente, por lo menos durante 30 horas, con la puerta de la nevera abierta, sus pies dentro y usted enfermo. El otorrino laringólogo le manoseará las boobies y usted lo dejará porque está bueno. ¡Ay, pito! Usted ve que en este caso usted no tiene boobies. No, me mató la del manubrio de la bicicleta cayendo. Y noqueándola. Por favor. O no, en este caso. Sí, tener cuidado cuando... Sí, cuando sale la ladera. Especialmente, sí. Para mí, a lo sumo se me cae la virgencita del tiempo, ¿viste? Que se pone rosada. El imán con sin el 4 de los teléfonos. No me digas. Yo voy a contar una infidencia al público. En la casa de Mauricio, imanes que le falta el 4 adelante. O sea, tienen característica de dos dígitos, póngale. Adelante. Hay que hacer una limpieza de imanes, sí. Sí. Bueno, por ahí tienen una significancia muy... emocional. Hay que ver los números. Uno, ¿eh? Nunca sabe cuándo necesita el número de Entel, por ejemplo. Termina, falta Virgo, ¿no? Libra. Ah, Libra, sí. No, Virgo. Virgo, Sí, Virgo. Las 12 casas, por favor. Sí. Virginianos, todos conocemos su adicción al mantecado de cereza con una botella de Baileys. Usted sabe que no es sano y que debe bajarle las dosis, si no puede que no llegue la primavera, sino que muera congelado gracias a la alta gradación de alcohol en su sangre. Más si ya le he vestido con una toga. Y como un toga. ¿Con un toga? Bueno. ¿Terminó ya? Sí, por lo menos el de esta mitad. Me van a dejar hablar el segundo. Sí, pero despreocúpese, duerma sin frazada y con bolsa de agua caliente. No, yo no confío en ustedes, muchachos. Bueno, Pito, ahora le vamos a dedicar a usted la sección Rewind, porque yo sé que usted miraba el viejo canal de su amor. ¿Cómo decirlo? No, ¿no? Alejandro. Alejandro. Alejandro. No, no, qué canción pedorra. No, por favor. Qué horror. En algún momento va a sonar acá, que es lo peor. No, sí. Sabes que no. En el top 10. ¿A dónde se pueden pedir los temas? Pueden pedir temas para el top 10 al fondo de iruero@hotmail.com. Un mail, asunto. Sí. Quiero que me pongan esta, poner. Sí. Algo así. Y ahí cada vez muchos de esos mails. ¿Sabes? Ahí le ponen asunto, algo que sea alusivo. Claro, y pueden votar entonces para nuestro top 10, que como ustedes saben lo pasamos cada 15 días, la semana que viene va a estar en reemplazo del momento Coldplay. Pero es momento de la sección Rewind. Es momento de abrir el cofre de los recuerdos. ¿Cofre? ¿Alarcón? Alarcón de los recuerdos. Y como recién le decía el Apito, hablábamos del zar de la televisión. El zar. ¿No? Azar, sí. Azar. Azar. Sí, también. Aquel señor que nos ha regalado tantas ficciones, tantos especiales. Tantos institucionales. Sí, tan glorioso. Estamos hablando del señor Alejandro Romay, el canal de la Palomita. Sí. ¿No? Canal 9 de Libertad, Freedom. Freedom. Que estaba ahí sobre... My Channel, Freedom. Sobre la 9 de julio estaba, en una esquina, un 9 grande había. Sí, era. Sí, sí, sí. ¿Por eso se llamaba 9? Sí, Canal 9 de Libertad. Y tenía miren una... las cosas que uno se entera cuando abre el arcón de los recuerdos. La Paloma de la Paz estaba ahí. ¿No te... ¿Cómo es la paloma? Así. Ah, ok. De la pinta de vampiro, pero bueno. Sí. Bueno. Dele, caballero, dele. Adelante, entonces. Vamos a hablar entonces de una serie que se emitía por Canal 9 Libertad en el horario de lunes a viernes a las 17. Era la novela de la tarde. Era así, sí. De la post-tarde. Competía solo con Chiquitita o alguna de esas. Estoy hablando de La Hermana Mayor. Nunca vi, déjame decirte. Sí, decilo. Soy. Nunca vi La Hermana Mayor. ¡Decilo, Benzo! Benzo que lo vi. Miembro era. La Hermana Mayor cuenta la historia de Laura, sí, que es Soledad Silveira, y sus hermanos Juanjo, Emiliano Casca, Coraje Ábalos, no se gastaron en ponerle otro nombre. Emiliano Casca estaba en pelito. Sí, bueno, pero ya acá ya estaba crecido, ¿no? Estamos en el 96. Nahuel, Walter Quirós y Matías, que era Matías Baglivo. Ella es la hermana mayor, o sea, acá ya tenemos el primer tema para digamos, desglosar. Claro, meter en el tapete. Soledad Silveira, que ya tenía en el 96 40 años, por eso. Sí, mínimo. Ya venía, ya estaba reteada. Ya había hecho Rodolfo Rivas. Rolando Rivas. También. Rodolfo Roque. Rani, sí. Todo. Venía de hacer varias cosas y la intentaron hacer pasar como una hermana mayor. Ay. Para bueno, no hacer la madre todavía. Claro, ya era la abuela mayor. Claro. Era, gran madre era. Bueno, ella es la hermana mayor, digamos, ¿no? Entre comillas. Labura en una agencia y se muda frente a la imprenta de Juan. No, que es Juan Leirado. Un imprentero, qué erótico. Una imprenta, ¿viste? Hacer el, así, entre sí, las tintas, otro rollo de las papel. Paren las rotativas. Claro. Bueno, Juan, que es Juan Leirado, un viudo que tiene 4 hijas. María, que es Leticia Brediche. Patricia, que es... Nombre de época. Sí, tal cual. Patricia, que es Julieta Fasari. Sandra, que es Julieta Ortega. Y mirá, Julieta Ortega. Sí. Y Andrea, que es Morena Druchas, que esta es la típica que nunca despegó. Que nunca más apareció, claro, sí. Extra esa hora. Bueno, luego de varias idas y vueltas en la novela se van formando las parejas. Primero con Solita y Leirado. O sea, vos fijate que Leirado era viudo y Solita era la hermana mayor. Sí. Y en realidad tiene la misma edad, más o menos. Son como un mamarracho. Claro. Pero bueno, es el zar de la televisión. Sí. Se le acepta todo el zar. Claro, obvio. Y luego las hijas de este con los hermanos de Solita. O sea, digamos, como que cada hija de Juan Leirado tenía... un romance con los hermanos de... Un romance, mirá cómo te lo digo. Claro. Telenovelesca. Muy Luis Miguel. Romance, sí. Romance, romance 2, romance, mi romance. Mi romance, remix de romance. Claro. Entonces, digamos como que van teniendo relaciones los hermanos con los hijos y bueno, toda una gran... incesto en, alrededor de una imprenta y todas estas cosas raras. Algunos de los actores del reparto. Sí. Facundo Arana, Arturo Bonin. Mirá, ¿qué cuántos años tenía Facundo Arana? No sé, pero debe ser uno de los primeros. Era puber. Sí. Arturo Bonin, Ivo Cucharida, gran cri-cri de la época. Pepe Monge, Jean-Pierre Noer. Oh, ahí ya. ¿No está, dónde está Jean-Pierre Noer? ¿Desapareció? No, se habrá vuelto a Francia, no sé. A andar lapiceras. Pablo Novak, Romina Ricci, Nicolás Escarpino, Eleonora Wexler y Sabrina Sabrok. Por Dios, Romina Ricci es una grosa, minaza, sí. Minón, camión. Lo que pasa es que está con ¿cómo se llama? Fito Páez, ese. Entonces se le pegó, ¿viste? Lo histriónica se le pegó. Sí, ¿no? Se dan vueltas las minas. Aprendió que Rosario siempre estuvo cerca, sí, por ejemplo. Sí, nada más. Y bueno, pues es mucho eso ya. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema de la banda sonora, que mirá vos la curiosidad. Miro yo la curiosidad. La banda sonora de esta canción, o por lo menos la no sería una banda sonora porque no creo que haya editado un disco. La cortina de la cortina novela. Estaba hecha por los Beatles. No es que la encargaron a los Beatles porque ya estaban muertos John Lennon y el otro. Pagaron los derechos, digamos. Claro, pagaron los derechos, así que vamos a escuchar el tema de la hermana mayor, la cortina, la presentación, que en realidad se llama Soldier of Love, Soldado de Amor, de los Beatles. Lay down your arms, brother, and surrender to me. Lay down your arms, brother, and love me peacefully. Yeah, use your arm for loving me, baby. That's the way it's gotta be. There ain't no reason for you to despair. Fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Benjamín era un plomero de barrio. Nos cuenta que, un día, acudió a socorrer a una vecina nueva, Gabriela, una solterona empedernida que trabajaba en un call center. Al llegar a la casa, la encontró en chancletas y con la canilla de la ducha rota. En medio de la inundación del baño, mientras Benjamín terminaba de resolver el problema, Gabriela le dijo... Le pidió que le dé la camisa color verde militar para secarla. No sea cosa que se enferme, don, le dijo. Benjamín se la dio, dejando al descubierto dos enormes cicatrices que le quedaron después de que lo operaran de la próstata y el corazón. Gabriela no comentó nada, pero por dentro se orinaba. Siempre le gustaron las cicatrices, desde que era chiquita, cuando veía a los pitufos. Llevó la camisa al lavarropas y de repente sintió que la agarraban por detrás. Era Benjamín, con un calor y una furia incontenibles, ya que hacía 3 años que no le veía la cara a Dios. Se amaron entre el jabón en polvo, los granbis verde y azul y las medias sucias de ella. Para Benja y Gaby, que descubrieron que siempre, siempre hay un roto para un descosido, Talía y Pedro Paco, estoy enamorado. Dentro de ti quedarme en cautiverio, para sumarme al aire que respiras, y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida. Que si naufrago me quedé en tu orilla, que de recuerdos solo me alimente, y que despierte del sueño profundo solo para verte. Momento Coldplay, el rinconcito sentimental de Al fondo y lugar, porque el amor es más fuerte. Esta es la historia de Víctor, un rugbyer devenido a periodista deportivo, y Lucila, una empresaria ambiciosa. Ellos se conocieron una noche de invierno mientras Lucila, un camión de mina, esperaba el 553 en la estación de Lomas de Zamora. Víctor, que se había bajado del roca y se disponía a caminar hasta su casa, vio cómo en el mismo momento dos rockeros hardcore del super metal empezaron a acosar a Lucila. Lucila empezó a gritar. Víctor no pudo contenerse y le saltó mal a los rockeros hardcore, provocando lo que todos imaginaban: la hecatombe, la debacle total, una seguidilla de hechos bochornosos que involucraba a los rockeros hardcore, al dueño del parripollo, al panchero, al chancho picaboletos, los de la garita del tren y Víctor. Mientras Lucila lloraba a un costado, Víctor logró salir del rincón de la pelea y la abrazó. Se miraron y comenzaron a besarse apasionadamente. Así nació su amor, hace ya 6 meses. Para este joven amor que une a ambos, en su aniversario vamos a escuchar a los Arctic Monkeys, No Buses. Just one small. Let's go down, down, lower down, where I know I should not go. Oh, and she thinks she's the one, but she's just one in 24. Just 'cause everybody's doing it, does that mean that I can't see? El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo hay lugar. Segundo bloque de Al fondo hay lugar, y cada vez van llegando más mensajes. ¿A qué número, Sol? Al 439-2191, 315-6059-247, al fondo y lugar, @hotmail.com. Bueno, comienzo yo con Mars de Ituzaingó. ¡Comenzá! Gracias por el pie. Toma el pie. Marx de Ituzaingó iba a una escuela de curas en la que se acostumbraba que todos los fines de año, año NI, escribieron. Es producción, sí, es producción, está en español de México. Sí, ponen. F7, por favor, revisión ortográfica y gramatical. Cada curso hiciera un campamento en Luján con muchos profesores. Cuando entré primero de polimodal, pegamos re buena onda con un profe de economía que nos encontró a mí y a tres amigas más que enfiestadas con cinco pibes re escabios jugando al póker, y el flaco se reanotó, recopado. Así, 3 años con mi mejor amiga nos comíamos al profe de economía, y no. El último año hicimos una canción al ritmo de los Jaimitos de Showmatch y usábamos el nombre del profe, y la canción decía algo así como que no cambiaba la nota por una tira. Por una tirada de cierto elemento para, escolar, escolar para borrar lápiz. Y nos terminó haciendo una demanda civil que después retiró por pedido del cura y nos mandó a marzo. Me estás jodiendo. No, es lo que cuenta Marzo y tus amigos. Mirá qué loco, che. Bueno, Fede, de No Me Dijo Dónde, dice, decirle a Sol que deje de bailar con ese pasito, ni arranca. Pasito de la red, run, run. Dale, ¿tenés otro? Sí, Raúl Vázquez dice, hermosa la voz de la locutora. Mentira, que te recontra. Hoy estás cosechando admiradores. Soy de no sé dónde también. A mucha gente nos escucha. Esto pasa ahí. Por las nuevas tecnologías, sí. Las TIC. No, más. TICs. Un compañero se había escondido en un armario para asustar al profesor, y este se dio cuenta y dio vuelta el armario con la puerta contra la pared. Dejó adentro al pibe. Pero si te lo cuento, no es gracioso. ¿Qué le hablaste de al flaco? Oh, se fíjate, muere. Fíjate que eso da la pauta de que siempre se hicieron jodas entre profesores y alumnos, y ahora porque le prenden fuego a una maestra saltan todos a quejarse, ¿viste? No, tampoco era pavada. Tampoco como copao. Pero ¿cómo va a dejar a un pibe encerrado dentro de un armario? Y bueno, otros códigos, otros valores. Eso, a eso llamo yo salir del closet. No, lo dejaron adentro. Ve, ahí está mal, matrimonio igualitario. Igualitario, gracias a Dios. ¿Una leica? No. Bueno, le seguimos a la pitonisa la segunda parte del horóscopo. Por favor, por favor, por favor. Porque si no, después se queja de la censura. Está buscando. Mientras tanto, recuerdo que nos pueden llamar al 439-219-1315-6-059-2427 al fondo iruara@hotmail.com para contarnos anécdotas de profesores y para pedirnos algún tema para el top 10. La, Pito. Sí. Pito, despierte, por favor. El búmetro, puf, hizo. Puf. No, pero estoy yendo lejos. Estamos aquí, tipo. Ahora eso sería más terrible. El pulpo se acaba de cortar un pedazo de tentáculo. Claro, lo estamos tirando. Sí. Estoy estrepada ello. Lo está provocando, ¿A quién? Lo va a cocinar el pulpo. Lo va a fundir en su fuego. Como a Paul. Pobre Paul, nada que ver. ¿Lo cocinaron a Paul? No, no jodas. Sí, yo tengo entendido que sí. No sé qué me... ¿Qué tenés entendido? Que me desmienta una fuente fidedigna... Acá, la pito. Alemana. Usted no puede hablar porque la deportaron. Mentira. Así que... Por favor. Ay, la heriste. Mira, se le paran las tetas. ¿La parada? De tetas, qué temor. Sí, Pito. Por favor. ¿Cómo Madonna y Laika Virgin? Se siente, viste, de novia para excitar a su marido. Pone de fondo la canción y mientras mira una repetición del 4-0 con Alemania, pensando que después de esa goleada monumental, él le quiere hacer una goleada a usted. Él la golpea salvajemente y usted se alegra ya que es la primera vez que la toca en muchos meses. Escorpio, esta noche está en pañales. Vístase sexy, salga a divertirse, diviértase, embriáguese y droguese. No tanto, no hagamos apología. Llévese a uno o dos gatos a casa y tómese un Viagra para rendir muy bien con las dos muchachas. Pero ay, no, ojo, que así como la noche está en pañales y como todo pañal, puede terminar cagado. Sagitario. Llega al supermercado porque necesita una nueva dotación de carilinas, ya que el último capítulo de Glee se llevó su último paquete. A la hora de pagar, el cajero intenta levantársela, pero usted no entiende hasta que él le da el billete del vuelto con su número de teléfono. No lo llame, tiene ladillas. Feliz Capricornio, feliz día del amigo. Es el único mensaje que habrá de recibir de parte de un amigo. En este caso es el de los amigos de al fondo. La maldad y la amistad no se llevan muy bien. Y usted es muy malo, señor. Esto es el de la semana pasada, no sé si se dan cuenta. ¿Qué pasa? Que los astros no laburan dos veces. No. Obviamente. Se enoja, están ofendidos, no te cuenta. Sí, Acuario. Comerá pizza con sus amigos para el día del amigo. ¿Ves? Es del año de la semana pasada. Sin embargo, eso no va a ser muy placentero, ya que le van a presentar el amor de su vida y usted no podrá flirtear con olor a fugaceta y un tremendo leganazo en el diente. La primera impresión es la que cuenta y usted ya ha sido la suya no se podrá cambiar. Piscis. Sí, me queda el último. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué hace con el teléfono? No, me estoy mandando mensajes a los astros. No, porque me quedó Piscis. ¿Tienen un 2020? Sí. ¿Los astros? ¿La tiene gratis a los astros? Sí. Casualmente lo tengo en el plan, tengo los tres números gratis, Saturno, Urano, Neptuno. También. Claro, porque están más lejos esos, claro. Le conviene. Sí, ajá. Sí. Cupido tocará su puerta, no le atiendas, se enamorará a primera vista de una muchacha muy hermosa, atlética, simpática, con el cabello como de propaganda de champú. Pero, mucho ojo, tiene novia y está muy enamorada. No hacía falta volver con la pistola. ¿Tienen algo chistoso? No, faltaba más. No se puede esperar siempre algo chistoso de mi parte. No, son los astros. Son astros. Está bien, no se ponga mal. Tito, ahí están así como. Después de la estructura de la semana. Está muy rosada. Está muy rosada. Rosa tan maravillosa. Saludo a Roberto Sánchez, que nos escucha desde el cielo. Desde que murió Sandro hasta Cacho Castaño. Voy llegando al sol. Dios mío. Vamos a ir a ver a Roberto Sánchez con el tren del cielo. Hoy estamos. Basta, por favor, basta. Bueno, ¿qué te parece si vamos al apartado musical? Vamos al apartado musical, por favor. Bueno, dirigí una canción para todos aquí. ¿Qué haces? Deja de rayar. Yo estoy haciendo un noticiero. Vamos a tachar. Látigos, tachar. Elegí una canción dedicada a todas aquellas que tienen alma de She-Dog. Sí. ¿Qué sería? Perrita. Perra, muy bien. Sí. Bueno, como siempre en el fondo nos caracterizamos por pluralidad de música, ¿sí?, y de ritmos. Vamos a escuchar un tema de rock nacional, vamos a ir. Este va dedicado para mi amiga personal, Belén Gamarra, que también es íntima tuya. ¿Perdón? ¿Quién es? ¿Cómo dijiste? La tenés que conocer borracha, si no te acordás. Andate, borracha. Te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. No, esa es otra. Vamos a escuchar, es mano de DJ esto. La gente que no mira por la cámara se pierde los alemanes, eso es lo que pasa. Los alemanes. Bueno, vamos a escuchar entonces, sí, un tema de cuando el Pete Álvarez todavía podía poner do re mi. Y ganar dos palabras. Cuando podía tocar un acorde en la guitarra. Siempre vivo en el recuerdo y en los días, Pete Álvarez. Ahí está sonando, mira. Gloriosos años 90. Sí. De la mano de Viejas Locas. Y lo que suena a esto que es... Perra. Sos una perra, perra, perra, perra. Me tuviste tanto tiempo, pusiste el dulce en mi boca. Yo me estaba prendiendo fuego. Ticket to Ride, decían los Beatles. Sí. Y este fue un viaje a los 90 de la mano de Viejas Locas. Uh-huh. El Pity, cuando no estaba intoxicado, aunque sí estaba intoxicado, pero menos todavía. Viejas Locas, este tema que se llama Perra, dedicado a todas ustedes perritas que están en su ¿qué casa. ¿Qué te haces, el gato noventoso? El Chino Lewis. ¿Qué no, te no, no banco. No puedo ver ni en cartón pintado. Callate, el Chino Lewis. Sos igual, callate. Pero si nos está escuchando el Chino Lewis y sabe que es sábado a la noche y quiere entrar en calor. Quiere decir que está un día re lindo, es una noche para salir, aunque haga frío. Es una noche muy linda. Hay sí, que salir, hay que quererse más. La juventud sale. La JP sale. Copa las calles. La juventud socialista y o radical también sale. No freír con malito, nene. Tengo un trago. Sí. Para todos aquellos que quieren empezar la noche bien arriba. Se llama Laguna Azul. Es como Blue Lagoon, ¿no? Sería. Es bien. Sí. Que te recontra. Dale. Michael Stipe. Sí. Muy fácil. Salió del closet. Sí, también. Era el compañero de. ¿Quién era? Que contaba. De Zoe, que lo habían encerrado dentro de un. Claro, logró salir después de muchísimos sí. años, ¿viste? Y se dedicó a cantar. Se le cayó el pelo, en realidad no se le cayó, se lo arrancó de la desesperación. Claro, ¿viste? Como la mina que enterraron viva. Podía salir. El cementerio de la Recoleta. Sí. ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo se llamaba? Bueno, no importa. ¿Cómo se llama la que enterraron viva, Robert? Queda picando para el próximo programa. Pitoniza. Bueno, para preparar la Laguna Azul. Sí. Muy fácil, estamos haciendo. No queremos ser tragos muy sofisticados porque hay gente que. Que hay gente que no tiene en su casa una mini pimer, por ejemplo. Vos no tenés. Yo tengo mi pimer, tengo batidora, tengo la batidora. La Moulinex, tengo todo. Dijiste marca. No existe más. No ¿qué importa. No? Sí que existe. ¿Existe todavía? ¿Existe la Moulinex? Pulpo es el oráculo. Lo pregunto a todos. No la nombres. El pulpo tiene que tener el pip. El pip, Robert. La el marca, pip. Viene la marca. Y hace pip. La marca de la gorra. Los de cabeza. La marca es un grupo de cumbia. Ah, ¿también? Sí. ¿Me puedo decir? ¿Puedo dale, decir dale, el trago, dale, por favor? Dale, dale. No nos vayamos por las ramas. Sí, un cálido abrazo a ramas también. Nos escucha siempre, sí. Bueno, muy fácil. Blue Curazao, yo tengo acá como Curazao Azul. En realidad Blue Curazao. Está una, traducido. Es una página. Me sale, Google Traductor, es eso. Altavista. Me salen las medidas en onzas a veces, ¿viste? Dice, una onza. Y porque es yankee, nene. Claro. Bueno, Blue Curazao, dos sí. medidas, ¿no? Dos medidas de vodka y una medida de limón. Así tan fácil. Y no importa que metan primero el curazao azul o el vodka o lo que sea. Ustedes tienen que respetar la medida nada más. Entonces, anote, señora. Blue curazao, dos medidas. Vodka, dos medidas. Limón, una medida. Sal y pimienta a gusto, como decía Marta Ballina. Oh, ¿murió? ¿De qué murió esa mujer? En un choque automovilístico. ¿Cuál? El cantante de TLC. Usted también cantante TLC. Sí, murió. La no cantante. Te lo puedo creer. Hay que pasar la rosa algún día. Sí. En honor a la gente del sur. Por supuesto. Bueno, ¿qué te parece, Sol, si ya sobre el final del programa nos vamos metiendo en el último? Yo voy a extrañar el especial indie. Sí, todos lo vamos a extrañar. Especial indie que para toda la gente que no sabe lo que es el indie. Lo dije las cuatro semanas. Sí, sí. Bueno, gente, música indie, resumiendo, todos aquellos artistas que se hicieron conocidos a través de un sello independiente. En efecto. Bueno, hoy hemos hecho mucho indie rock, pero existe también el indie pop, ¿no? Sí. Bueno, con artistas como, no sé, Teen Tings, por ejemplo. Sí. Ta. Y un artista que tenemos, que hemos traído, ustedes ya están escuchando, glorioso tema. Le voy a pedir temón, al pulpo temón, que temón. Levante el volumen. Bueno, igual este tema es nocivo para escuchar en el auto. Sí. No vaya a ser que se te dé por poner quinta fondo. Fondo como una piedra. Sí, con una piedra. Sí. Y te estrellas con un camión cargado de pibitos que van allí y te miran y te silban y te volás así. Sería muy yuyo. Por los aires, sí. No sé, ya lo primero. No quiero hablar del chabón, ¿viste? Porque yo soy gente buena, bien hablada. De Cardigans. Sí, no, por favor. Como un famoso blazer, ¿no? ¿Qué es? ¿Un blazer el cardigan? ¿Qué? No. Es una ropa, es un coso ¿qué es que. Es un cardigan, Roberto. Es un sí. Un traje. Una cardigans. Un saco es. Un saco de pana, ¿no? Más largo. Más largo. A pana. La rodilla, digamos. Un panetone es. No se puede hacer. Bueno, nada, digo, búsquenlo, googleenlo. Un panetone. La gente que nos escucha tiene internet en la casa. Google. Bueno, The Cardigan, señoras y señores, en el especial indie. Una banda que se formó en el año 1992 en la ciudad de John Coping. Llegó Falcon, es lo único que te digo. John Coping. Tiene doble diéresis esta palabra, por eso es complicada. Suecia. Es ah, claro. Suecia. Aunque tiempo después se mudaron a la ciudad de Malmo. Estoy saludando a los chicos del Falcon. Sí, ya. Tocaron bocina, por eso. Me tomé el atrevimiento. El grupo está formado por Bengt Lagerberger. ¿La que qué? Lagerberger. Claro. En la batería e instrumentos de viento. Like a virgin. Tenían ficus, ¿no? Soplando. ¿También? Bien. Nina Persson en la voz. Nina Persson. Nina Persson en la voz. Mangun Sveninsinkon en el bajo. Peter Svensson en la guitarra. Y Leis Johansson. Johansson, también conocido. Sí, era de ahí también. En la guitarra. ¿Qué te ocurrí? Y en los teclados. Su primer disco, Emerald, fue lanzado en mayo del 94, del cual se extrajo como primer single. Rise and Shine, éxito en las radios suecas. Al año siguiente salió su disco Live, editado por Stockholm Records, cuyo éxito más notorio fue Carnival. En el año 96, su tercer disco sale al mercado y se titula First Band on the Moon, que sería como la primera banda en la luna. En esta producción, la cantante Nina escribió el 50% de los versos. O sea, era algo que no se venía dando porque generalmente escribían todos en la banda. El primer sencillo de este álbum fue Loveful, un tema con una fuerte influencia setentera que fue usado para el soundtrack de Romeo y Julieta. Estoy quedando sin agua. ¿Puedes pedir a producción, por favor? Me estoy quedando sin agua. Sin aire. ¿Producción? Agua, eso, H2O. Agua, producción. Con este álbum surgieron muchas polémicas alrededor en el sonido de los Cardigans. Un sonido arriesgado que fluctuaba entre los riffs de los Beatles, un jazz muy ligero y una instrumentación al estilo Bunge. En 1998 realizan su cuarto álbum de larga duración llamado Gran Turismo. Con 11... Es así, no es que yo lo traduje. ¿En castellano? Sí, es en castellano. Bueno. Con 11 canciones que muestran un estilo pop rock, donde los singles fueron My Favorite Game, que es el que estamos escuchando ahora, canción de la que se filmaron 3 videos. Depende si se moría la mina o no se moría. A My Favorite Game le siguieron los singles Erase, Rewind y Hanging Around the World. Ya está, Mauri, no nos entra. Luego de la gira promocional, este disco ya terminó. Se tomaron un descanso donde colaboraron con otros artistas y salieron los clásicos discos solistas. Finalmente volvieron en 2003, tras 5 años, con el álbum Long Before Daylight, y en 2005 sacaron su último álbum de estudio, que se llama Super Extra Gravity. Nos tenemos que ir. Para más información, Google, últimos mensajes, rápido. Prima teta, había un profesor en la facultad que me gustaba, pero nada más. Julián Profeta. En tercer año de la secu tiraron mis compas por el mal olor del aula un poco de Grey Toque y entró la profesora de literatura que era alérgica. Así que, chao. Dios, clase desde la puerta, dice. Dale, apúrate. Mate. Una profesora pasó 2 generaciones de Pladelionen si no se aprendió mi apellido y me llama a todas las clases. Paf, dice plaf. Es emoticón de despegarse. El segundo de los Beatles que murió fue en el 2001, así que por ende el único muerto en el 96 era Lennon. Soy Nano, mandame un saludo, por favor, te lo pido. Te lo pido. Que dan Nano un beso. Bueno, nos tenemos que despedir. Nos vamos a la carajeta, llegaron los buenos cerdos y diamantes. Los buenos y copados cerdos y diamantes. Lo que pasa es que solo atrasa 2 años, ese es el problema. Bueno, señoras y señores, F5 al Windows. Siempre nos va a quedar algo afuera. Sí. Hasta que seguí tachando. Hasta que ocupemos el lugar de los cerdos y diamantes en la próxima temporada. Y la semana que viene sale el Falcon sí o sí, Quédense ahí. Stay tuned. Señoras y señores, te mando un beso, Nano, qué lindo. Te amo. Guardalo para la próxima. Nos vamos porque nos sacan con el secador de piso. Dale. Chau. Ya el momento es el adiós, pero no te preocupes, pues volveremos a hacer tu noche super guay. Regia viola chila rosa para el chévere. Paso fue un bajo, por cornuda tu novio te dejó, las guapas no te pasaban.